la micro radial Concordia Emprende, y vamos a estar hablando en esta oportunidad con Lucía Esther Maidana de, a ver si lo pronuncio bien, que me corrija Lucía, Petillos Moda, a ver si lo dije bien, Lucía, buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días. Uh-huh. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Bueno, bien, Lucía, un gustazo tenerte en el programa. ¿Pronuncié bien el emprendimiento? Sí, está bien, Pablo. Petillos Modas. Petillos Modas. Bueno, qué grande. El nombre muy creativo. ¿Cómo surge? Contame eso primero. Y surge por una sobrina que caminaba en ese momento, chiquita todavía de 2 o 3 años, y siempre me decía Peti, yo soy Peticita. Y ahí quedó el nombre, mirá qué lindo, ¿eh? Y entonces, bueno, de ahí salió Petillos. Ahí está. Y el emprendimiento, Lucía, ¿cómo va surgiendo? ¿Nos contás un poquito cómo empieza esto? Un emprendimiento, hago tejido y costura para bebés y niños. Mirá qué lindo. ¿Y esto hace cuánto más o menos comenzaste a realizar este tipo de actividad y este emprendimiento? Y muchos años atrás he hecho feria con las golondrinas, de ahí inicié, y bueno, y después fui ampliando con desarrollo social también, uh-huh. Así que por intermedio de costura, más que nada fue con desarrollo, en manos a la obra, y bueno, y de ahí en ferias y... Uh-huh. Y siempre haciendo seguir avanzando, uh-huh. Haciendo cursos, estuve en la mesa textil también. Qué lindo. Lucía, y esto aparte se te nota que te gusta esto de participar de la feria, de estas actividades, y si te genera aumentar las ventas ahí. Y sí, ahora está un poco tranquilo, dijo, con el asunto de no hay mucho dinero, pero con turistas sí. Seguro, sí, ¿no? Es buenísimo. Me encanta la feria. Uh-huh. Participo en donde me invitan. Uh-huh, uh-huh. He participado en Federal, en Feliciano, en muchas ferias también. Qué lindo. Y Lucía, ¿y tenés un lugar físico donde la gente pueda ver tu producto? Más allá que está la página ahora y ahí nos hacen llegar, de Concordia Emprende, ¿tenés un lugar? ¿Estás allá en la zona del Nebel? En la zona de Nebel, sí. Mirá, qué grande. Somos medio vecinos, entonces. Contanos un poquito, ¿cómo hace la gente para contactarte, para decir, a ver, los productos de Lucía, ¿cómo estás manejando eso? Sí, yo trabajo aquí en mi casa, en Asunción 808. Perfecto. Cerca de Maipú. Sí. Bien. Estoy en calle entre Misiones y Lucas González. Ah, bien. Y de Lucas González tenemos una cuadra hasta calle Maipú, que estamos en la nueva avenida. Perfecto, muy coqueta ha quedado, ¿eh? Lucía, y bueno, si bien hacemos ropa para chicos, ¿haces por encargo? ¿Cómo trabajas ahí? Sí, hago propio también. Mm. Estoy haciendo siempre conjunto de jogging, bolsito, remera. Siempre estamos trabajando. Y a su vez, también por pedido. Bien. Y ahora en el tema de el material que utilizás, ¿no? Para hacer tu producción. ¿Cómo lo conseguís? ¿Cómo te impacta el escenario de la inflación? ¿Cómo estás manejando eso, Lucía? Ahí la vamos remando. Ahí está. Sí, vamos comprando así donde... Más o menos acá en Concordia nomás porque... Claro, como está la situación tan floja, dijo, no da para comprar al por mayor a Buenos Aires. Uh-huh, uh-huh. Y esto de la Secretaría de Desarrollo Social, que aparte nos ayuda a tener este micro que nos gusta, ¿te ha ayudado el tema de la página Concordia Emprende, el acompañamiento de la Secretaría? ¿Cómo lo vivís vos, Lucía? Sí, nos están acompañando siempre. Uh-huh, uh-huh. Eso sí, siempre con unos proyectos, con unas ayudas, siempre están ellos aportándonos a seguir adelante, sí. Uh-huh, uh-huh. ¿Y ves el crecimiento de otros emprendedores? ¿Cómo me imagino que es todo, se va transformando en una gran familia, ¿o no? Sí, obvio, uh-huh. Obvio que sí. Cada emprendedor pone su granito de arena, obviamente, y vamos adelante. Está bueno esto que dijiste, ¿no? Ellos han ayudado. En esta feria de Semana Santa hubo uh-huh. mucha... muchas ventas, así que nos han ayudado eso. Y ahora ponele en el tema de feria, ¿cómo sigue esto, Lucía, de acá en adelante, no? Es decir, ¿cuándo se viene una próxima feria? Bueno, se viene el fin de semana extra largo, el 25 de mayo. ¿Se están preparando para eso? Sí, obviamente, nos estamos preparando. Sí, en Plaza 25 de mayo, como siempre. Y pasa mucha gente, ¿no? Sí, muchísima gente. Ahí está, ¿eh? La verdad que sí. Lucía, y bueno, si la gente quiere contactarse, que se dé una vuelta por ahí, bueno, nos dejan un teléfono, lo voy a decir al aire, 3456-254-351, para contactarte, ¿puede ser? Sí, cómo no. Perfecto, y ahí, obviamente, se contactan directamente con vos, se manejan los precios ahí directamente con el cliente, y para ver tu producto, que entren a la página de Concordia Emprende, ¿o no? Así es. Sí, perfecto. Ahí tengo mucho y obviamente tampoco he publicado en estos días la nueva producción que hemos tenido. Ah, mirá qué lindo, ¿eh? También estoy en una cooperativa de trabajo de aquí de Concordia, así que también hacemos todo industrial en indumentaria. Ah, mirá vos, si querés tirarme datos de eso. Bueno, esa sí es una cooperativa que está en calle 2 de Abril. Ajá. Somos un grupo de compañeros, una Bien. Nueva cooperativa. También por el Ministerio de Desarrollo, así que todo. Bien, mirá qué bueno eso de conformarse como cooperativa en estos tiempos difíciles, está buenísimo, ¿eh? Así que nuestras felicitaciones, Lucía. Te quiero decir que ha sido un gusto tenerte en el programa. Bueno, ahí tiramos todos los datos, vamos a seguir diciéndolo. En Asunción 808 la podés encontrar, ahí en el barrio Nebel, y si no, te comunicás al teléfono que decíamos, 3456-254-351, Lucía. Te contactan a vos directamente. Muchísimas gracias y a seguir avanzando. Perfecto, te mando un beso grande, Lucía, y te agradezco la comunicación. Bueno, muchas gracias, los esperamos. Muchas gracias por todo. Ahí está, Bueno, qué linda charla, ¿no?